los dos sin nada que ocultar. Y tú y yo lanzamos el amor, y tú y yo directo al corazón, al corazón. Cariño mío, solo tú y yo, los dos, el pájaro y la flor. Y tú y yo lanzamos el amor, y tú y yo directo al corazón, al corazón. Cariño mío, somos dos. Salgo a caminar, tus ojos cambian el color de la ciudad. Tú me sonríes y la gente me da igual. Te quiero tanto que